queremos recordar, bueno, lo hicimos cuando inició el programa y aquí hago extensivo este saludo para que Fede, Martínez, seguro Luis y Santi comparten desde allí. Un abrazo muy fuerte a Ricardo y a toda su familia que están pasando un mal momento. Desde aquí todas las fuerzas, obviamente, y seguiremos estando aquí en Se Presume Inocente hasta que Ricardo pueda volver. Así que bueno, un abrazo muy grande a Ricardo, a su familia, a Gaby también, que está pasando un mal momento. Bueno, déjame que le mando un saludo, aparte a toda la familia Cerrulla, déjame que aproveche el Día de la Madre para saludar a mi mamá, a Gaby también, casualmente, que bueno, ahora me debe estar escuchando seguramente, me va a venir a buscar mi papá hoy por primera vez en mucho tiempo, va a venir él a retirarme a mi casa, ¿viste? Pero bueno, le quiero mandar un beso enorme y decirle que la amo con todo mi corazón, ella ya lo sabe, se lo dije ayer, la abracé hoy a la mañana. Pero bueno, decirle eso, que la amo y que gracias por todo, porque siempre es la que me acompaña en cada cosa que se me ocurre, cada sueño, cada locura, cada cosa que yo quiera hacer, ella está ahí al pie del cañón, aunque sea buena, sea mala, la situación, ella está siempre. Así que bueno, un feliz día para ella y le mando un abrazo enorme y ahora bueno, ahora no, me voy a encontrar con ella para almorzar. Un día particular, sobre todo en estos tiempos donde sabemos que muchas madres no pueden estar con sus hijos, sobre todo quienes tienen madres que son mayores y que hoy están en medio de una cuarentena ante un peligro inminente que tiene que ver con el coronavirus, que seguramente es muy doloroso tener un familiar querido, sobre todo una madre lejos. Así que bueno, no lo hicimos durante, si bien algunos entrevistados lo nombraron, queríamos ocupar este espacio del programa para dedicárselo a todas las madres. Así que Fede, por favor, si... Pero cómo no, sí, también quiero saludar a mi vieja Eleonora, que como decís, no es mayor, ni loco claro. Diría que mi madre es mayor, jamás. Porque recibiría algún golpe, pero bueno, no es para nada mayor, una madre que me tuvo de muy joven, siempre puso el 2000 millones% para estar conmigo, así que bueno, ahora la pandemia nos dejó lejos, así que le mando un beso enorme y un abrazo enorme a mi vieja Eleonora, y bueno, y celebramos con este saludito a la distancia el feliz Día de la Madre. Seguramente, bueno, ahí estaba el saludo de Fede, entiendo que Santiago también, un saludo para su familia, para su esposa, que sus hijas seguramente lo estarán esperando para un encuentro cuando termine este programa. Llega Lucía, que también uno imagina que tiene para saludar en este día tan particular. Sí, yo también la quiero saludar a mi mamá, que se llama Gabriela también. Ah, bueno. La lleno de Gabriela. Compartimos nombres. Sí, le quiero mandar un abrazo grande a ella, que también siempre está ahí aguantándome en todas. Y bueno, ya le dimos abrazos y besos todo el día, ayer también. Pero bueno, el Día de la Madre también es un poco todos los días. Así que seguro. Bueno, les mandamos besos también. Bueno, un día muy particular. Yo también quiero saludar a mi madre, que como decía Fede, también es algo... Que encima se ganó el bolsón. Bueno. Ya está, tenés el regalo del Día de la Madre. Te llegó el regalo del cielo. Llego a casa y le digo, te ganaste un bolsón de verdura. Toma, mami, pedía. pero retornando al saludo de este día tan, tan importante y sensible, como decía Fede, a mí también me tuvo desde muy joven. Y luchó siempre por la educación de los hijos, es algo que tienen las madres, ese instinto de que la mayoría dan toda por sus hijos. Bueno, tengo dos hermanos, un hermanito, un hermano. También saludar, además de a mi madre en este día, a mi abuela también, que está desde bastante con nosotros, acompañándonos, a mis tías. Y como dije, a todas las madres que hoy viven un momento particular, un momento difícil, en términos sanitarios en nuestro país, económicos, sociales, vivimos una época complicada, pero que seguramente vamos a salir y ya vendrán nuevamente los tiempos de mesas largas donde nos juntamos y donde saludamos a nuestras madres, nuestras abuelas, podemos comer juntos. Seguramente esta enfermedad de mierda se irá en algún momento y podremos volver a compartir estos momentos tan grato. Sí, Lucía. No hay que olvidarnos tampoco de las madres de Plaza de Mayo y de su lucha incansable, que bueno, tienen una realidad un poco más dura quizá que la de todos nosotros, y bueno, sin embargo están ahí siempre al pie del cañón. Las madres y las abuelas, muy interesante, luchan desde siempre por sus hijos, muchas murieron en esa lucha, es importante que las recordemos. Y bueno, se nos terminó yendo el programa. Le agradecemos a Ricardo otra vez la oportunidad que nos dio para estar aquí al frente. De alguna manera le devolvemos el saludo. Sabemos que el momento es complicado, pero bueno, acá siempre para apoyarlo a él. Así que feliz Día de las Madres. Lucía, hasta el próximo domingo, si Dios. Nos vemos dentro de 7 días. Federico, nos traerás vemos. Cultura el domingo que viene. Por si supuesto Dios. Que sí. Nos vemos el próximo domingo. Y Martina, como desde hace un año ya, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, Martín. Qué placer compartir esta mesa con todos ustedes. La verdad que una linda experiencia, que lamentablemente no lo tuvimos a Ricardo acá, pero a nosotros nos sirve para seguir aprendiendo todavía día a día. Pero bueno, nuevamente le mando un saludo a él y a toda su familia y nos encontramos de vuelta el próximo domingo, ¿te parece? Igualmente, Martina, yo se lo digo siempre, la quiero mucho, es una colega que me acompaña desde hace bastante. Bueno, Lucía también y Fede, tenemos un aprecio muy importante. Así que nos vemos hasta el próximo domingo, como desde hace 20 años, para reivindicar a algunos y sospechar de otros. Y hasta que se demuestre lo contrario, se presume inocente. Porque a mi madre la dejo cansada de trabajar por mi hermano.